pero delante de un pueblo y unos soldados, yo no pude aguantar. Y ese día comenzó mi conflicto con ese gobernador, que duró durante varios años allá en Apure. Yo dije unas cositas y nada más dije, qué lamentable. Qué lamentable. Porque estos que están ahí de pie, bajo el sol, son los herederos de los centauros de esta sabana. Sigamos el acto, el gobernador, casi que se me viene encima. Pero el acto siguió con muchos altercados y terminó al final con un salto en paracaídas. Bueno, tenemos rueda de prensa, ¿sí? ¿Cuántas preguntas tenemos? 5 preguntas, señor presidente. 5 preguntas. Entonces, usted tiene derecho incluso a decir cualquier cosa, ¿no? Como el mayor, era yo mayor, como el mayor Chávez de entonces. ¿Cómo es que te llamas tú? Anaís Pérez. ¿Ana? Anaís Pérez. Anaís, bueno, Anaís, toma tú pues el control, por favor. Okay. Yo me siento aquí y esperamos que tú comiences. Muy buenas tardes, damos la más cordial bienvenida a la rueda de prensa que ofrece el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante Hugo Chávez, desde el Salón Ayacucho del Palacio de Miraflores. En esta ocasión nos acompaña en el Salón Ayacucho un total de 74 medios de comunicación, de los cuales 12 son de medios nacionales, de internacionales tenemos 50 comunitarios, 4 del Sistema Nacional de Medios Públicos, 8 para un total de 74 medios de comunicación. De inmediato dejamos en el uso de la palabra al presidente comandante Hugo Chávez. Bueno, ya yo hablé, ¿no? Pero voy a ser muy breve para oír sus preguntas más bien. Bienvenidos, bienvenidas al Salón Ayacucho. Aquí fue que se autojuramentó Carmona, ¿te acuerdas? Ustedes vieron esa imagen, fue aquí, cuando él levantó su mano derecha, ¿no fue? Yo no sé qué más, juro. Y esto estaba lleno, ¿no? De esa burguesía que aquí gobernó e hizo lo que le dio la gana durante mucho tiempo. Volverá a gobernar nuestro país. Estoy completamente seguro. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al Salón Ayacucho. Caramba, ¿qué? ¿Cómo fue que dijo Nicolás? Enjambre, ¿no fue? Enjambre en positivo. Bienvenidos periodistas de distintas latitudes, sus camarógrafos, equipos de apoyo, señor vicepresidente, señor presidente de la Asamblea Nacional, ministros, ministras, alcalde de Caracas, jefa de gobierno. Bueno, creo que sí, fue allá en el Liceo Manuel Palacio Fajardo, en 23 de enero, el día de 7 de octubre, cuando salí allí a saludar a los medios de comunicación y al pueblo, cerca de la 1:30 de la tarde. Ante alguna pregunta yo dije algo, una expresión que me salió del alma: si alguien quiere ver una democracia vigorosa, sólida, venga a Venezuela. Fue una pregunta que tú me hiciste. No recuerdo la pregunta, pero... ya recuerdo. Tú eres argentina. Argentina. ¿Por qué era difícil, tan difícil transmitirle al mundo que aquí lo que hay es una democracia? La dictadura mediática. Como dijo, o dice y explica en una de sus obras Ignacio Ramonet. Bien, entonces, si alguien quiere ver, como dice la Biblia, el que tenga ojos que vea, el que tenga oídos que oiga, pues. Así que esa expresión que hiciste tú con tu pregunta que surgiera de mi alma, bueno, se ha quedado brillantemente conformada, consolidada, demostrada en esta jornada del 7 de octubre. Creo que ha sido una jornada impecable. Bueno, nosotros hablábamos de la batalla perfecta. Una batalla perfecta, una jornada perfecta. Ni una mancha, ¿no? Un pueblo perfecto, más de 80% de los inscritos e inscritas en el registro. Se volcaron desde la madrugada, y vaya con qué pasión, con qué alegría, ¿no? Con qué disposición a aguantar incluso horas y horas en algunos lugares, ¿no? De grandes concentraciones, de colas, en la cola, ¿no? En algunos lugares llovió, etcétera. Yo, por eso, el primer reconocimiento que hago es a nuestro pueblo, al pueblo venezolano. Al pueblo venezolano, Y bueno, y él es el sujeto de la democracia. Recordemos eso, recordemos los conceptos, ¿no? Demo, pueblo. Kratos, gobierno. Es el sujeto de la democracia. Sin pueblo no hay democracia. Sin participación popular, cualquier modelo democrático es falso. Y hay que tomar en cuenta, además, como ustedes estoy seguro que lo saben, que en nuestro país, la Constitución del 99, el constituyente despojó al voto venezolano de su carácter obligatorio. No es obligatorio el voto, antes era obligatorio. Y había sanciones, que no eran penales, ¿no? Más bien administrativas. Yo, como fui soldado en filas durante todos esos años, pues nunca pude votar. Nosotros nos tenían así relegados, no podíamos votar, los militares. Y a veces uno preguntaba a mi general, ¿y por qué nosotros no podemos? Yo quería votar por José Vicente Rangel, por ejemplo. Claro, yo estaba loco por votar por Rangel, candidato de la izquierda. Y luego hubo otros candidatos, ¿no? Pero sobre todo José Vicente, que fue el que más levantó la opción socialista en aquellos años 70, 80. No, ¿qué nos decían? Que no estábamos maduros todavía. Fíjate el irrespeto a los militares profesionales. No estamos maduros todavía para eso. Ah, sí. Estamos maduros. Una vez le dije yo a un general, el país se está pudriendo y nosotros no estamos maduros todavía. ¿Ves? Porque el país empezó a... se estaba, ¿verdad?, descomponiendo y se descompuso. Bueno, pero he ahí un pueblo. El sujeto, el demos, pues. El demos, la potencia, diría alguno de los teóricos y filósofos, ¿no?, que han desarrollado el tema de la democracia, el poder de la democracia, el poder constituyente, el pouvoir constituant, concepto que nació por allá en Francia, como concepto, ¿eh? El pouvoir constituant, la potencia, bueno, se desató, pues, la potencia, la fuerza potencial, se convirtió, Jordani, ¿cómo es?, ese día en energía desatada, cinética, vaya, más de 80%, mira, aquí hubo épocas en las cuales hubo presidentes que fueron electos con 20%, ¿Y quiénes votaban? Bueno, pequeños sectores, de las clases pudientes, sectores medios. La mayor parte del pueblo pobre no votaba, si es que buena parte eran analfabetas. Buena parte no tenían ni cédula de identidad. Mira, yo recuerdo que siendo teniente, tuve que cargar durante varios años el famoso aquel comprobante. A uno le daban, era un papel que no servía para votar, ¿no? Un papel. Y le ponían un sello, vuelva dentro de 3 meses. Volvía uno, mire, vengo a buscar mi cédula empastada y tal. No hay material, no está lista, otro sello. Y así le iban, uno andaba hasta con un pedazo de comprobante después de 5 años por ahí. En verdad aquí no había un sistema realmente democrático. Por eso les decía, si alguien quiere ver una democracia vigorosa, venga a Venezuela. Y una democracia que será cada día más vigorosa. Bueno, por allí, el enfoque que venimos dando sobre la jornada, vamos a llamarla perfecta, del 7 de octubre. Y luego el desempeño de todos los actores ya comprometidos directamente en el proceso, además del pueblo, además de esa multitud de venezolanas y venezolanos, el Consejo Nacional Electoral, ha quedado demostrado una vez más, pero si alguien tenía duda, que Jimmy Carter tiene razón. Estamos en presencia del mejor sistema electoral de este planeta. No hay otro mejor que el venezolano. ¿Eh? Yo no sé cómo todavía hay algunos opinadores en Europa, en Norteamérica, y algunos medios de comunicación que siguen hablando de la dictadura en Venezuela. El tirano Chávez. Bueno, allá ellos, pues. Allá ellos. Aquí hay una democracia que ha quedado una vez más reafirmada, ratificada, un sistema absolutamente transparente, rápido, eficiente. ¿Eh? La Fuerza Armada tan atacada, mi querida Fuerza Armada, atacada, vilipendiada por algunos sectores internos y externos, ahí, paciente, humilde, cientos de miles de soldados junto al pueblo, cuerpos de seguridad del Estado, policías, garantizando la seguridad, y no hubo ningún hecho lamentable, por ahí algunos hechos aislados que ocurrieron, pues. Pero fue, por eso decía, una jornada perfecta. Luego los resultados tempranos, ¿eh? Y luego el reconocimiento de los resultados por todos los actores intervinientes en el proceso. Yo por eso ayer llamé, quise conversar. Le dije a Nicolás: Nicolás, ve a ver si el señor Capriles está en disposición de recibir una llamada mía y conversar. Al rato me llamó Nicolás: sí, está dispuesto a tal hora. Bueno, yo estaba recibiendo muchas llamadas, que agradezco tanto por aquí. Vladimir Putin me dijo: el mejor regalo de mi cumpleaños 60. Cumplía 60 años, Vladimir. Vladimir Vladimirovich Putin, el día 7 de octubre. Cristina, muy emocionada, escribió una cosa muy hermosa en su Twitter, Cristina Fernández. Estaba muy preocupada el día, ella llamó varias veces, claro, porque le llegaban todos esos rumores que algunos medios, echan a correr. Oyen cualquier cosa y sin buscar la más mínima objetividad o verificar, ¡ra! ¡Empate! No, que va arriba el otro, Capriles va ganando. Y estaba Cristina ya un poco preocupada. Rafael Correa, estuve hablando con muchos de ellos, Daniel Ortega, Lukashenko, me dice: no he pegado un ojo, no tengo dos días sin dormir, el presidente de Bielorrusia. Ahora estaba entrando la llamada de Ahmadinejad. ¿Qué hora será en Teherán ahorita, tú que sabes tanto de eso? De allá, tú no eres corresponsal de Al Jazeera, pues. 8 horas más, o sea que serán como las 9:10 de la noche. Da tiempo de hablar con Ahmadinejad, Nicolás. ¿Tú te comunicaste allá? Ah, porque él estaba, pero se cayó la llamada y se volvió a caer, cosas raras a veces, ¿no? ¿Tú sabes cuántas llamadas estaban cayendo aquí todas las noches de unos robots instalados en Europa? ¿Ustedes no saben eso? ¿No saben? 500.000 llamadas cada noche. Nosotros no derrotamos solo a Capriles y a la coalición de Capriles. Derrotamos a una coalición internacional de mucho poder que puso todo, la, como yo ayer hablaba con Correa, y le dije a Rafael: mira, Rafael, como ellos tienen elección el próximo año en Ecuador, y es necesario, Nicolás, que hagamos equipos para evaluar estas nuevas formas de guerra, pues, digámoslo así, de batalla electoral. Por ahí hay una periodista brasileña, yo no conseguí, pero yo lo leí en un periódico. Una periodista brasileña, que no sé si estará aquí, ojalá estuviera aquí, para que nos dé su testimonio. Ella escribió un artículo llamado Acoso Electoral. ¿No lo leyeron? Ernesto, ¿tú no lo viste? Ah, ¿por qué no lo mandas a buscar por ahí, por favor? Oye, sería bueno leerlo, para que ustedes vean a lo que nosotros nos enfrentamos. Esta batalla no fue interna aquí, no. Una periodista que llegó aquí a cubrir las elecciones. Ella dice que compró un celular, pues, un teléfono, una línea. Y a los pocos minutos, a las pocas horas, no sé cuánto, la llaman, un mensaje electoral, pues, ¿cómo se llama? Un mensaje, sí, pero un mensaje alentándola a votar por Capriles, etcétera, y no sé qué más. Proselitismo. Otro tipo de campaña. Y ella echa el cuento que después fue al hotel a descansar y la volvieron a llamar en la noche. Y no sé si fue que cambió teléfono y le volvieron a caer en el otro teléfono al poquito tiempo de haberlo comprado, fíjate. ¿Cuánto dinero gastó la oposición aquí en esto? Nadie sabe. No te digo, Lucía. Elías, ¿cuántas llamadas cayeron aquella noche? 500.000 llamadas en una noche, desde Europa y desde Norteamérica. Y me explican los técnicos que son unos robots que hacen llamadas, pues, con mensajes grabados, algunos incluso o con la voz mía o con alguien simulando la voz. ¿Eh? Una señora que a las 4 de la mañana le suena el teléfono y de su casa y agarre y entonces oiga la voz de Chávez. Vota por mí y tal, a lo mejor. Bueno, me manda no sé para dónde, para el infierno, para el demonio. Hecho para molestar. Para molestar y para hacer proselitismo a favor de una opción y en contra de la otra, fíjate. Eso es bueno registrarlo. Es una agresión contra un país utilizando los avances. Ahora, ¿quiénes están en capacidad de hacer eso en este mundo de hoy? Son pocos entes mundiales están en capacidad. ¿Sí? Por eso nosotros lo que más ganamos el 7 de octubre fue preservar la independencia nacional. La independencia, porque detrás de la candidatura de la derecha estaba y está el proyecto colonial. Adueñarse nuevamente de Venezuela las grandes corporaciones y los países imperialistas de este mundo. ¿Sí? Por eso fue una batalla, una gran batalla, una batalla perfecta. ¿Sí? Ahora, fue muy positivo que el candidato Capriles, o ex candidato, parece que ahora quiere ir a la gobernación otra vez, ¿no? ¿Ah? Sí, a la gobernación de Miranda, ¿no? Parece. Pero ahí va Elías, a todas. Ahora viene Elías, ahora va a tener que pelear con Elías. Ahí te lo dejo, Elías. ¿Eh? Candidato a gobernador de Miranda, Elías Agua, el vicepresidente. Y va a ganar, estoy seguro que vamos a ganar esa gobernación. Bueno, ganamos hasta en Miranda nosotros. A pesar de todo, toda esta batalla y todos estos recursos infinitos, incalculables más bien, que la derecha puso en juego, fíjate. Ganamos en todos los estados, menos en Mérida y Táchira. Hasta en Miranda, pues, le ganamos. Zulia, Carabobo, Lara, Monagas, donde tienen ellos sus gobernadores. Nueva Esparta, Amazonas. Estaba viendo el informe que tú me mandaste anoche, la última, ¿cómo se llama? Versión. En cuanto a municipios, ganamos en 82% de los municipios del país. Centros electorales. Más de 80% de los centros electorales obtuvimos nosotros la victoria. Por eso dije, es una victoria en toda la línea. En toda la línea. Que ahora salen los numerólogos. Yo los oigo y yo... Por supuesto que uno tiene que evaluar, nosotros estamos evaluando. Después del juego de pelota, uno evaluaba cuántos jonrones te dieron, Diosdado. A ti sí te dan jonrones, Diosdado, ¿te acuerdas? Porque la curva tuya en la esquina de afuera le quitabas mucho. Y cuando uno la agarraba, ¡pah! Pero la recta en la esquina de adentro sí era peligrosa, Diosdado pichaba. Bueno, uno después de un juego de fútbol, después de cualquier evento, ¿no? Hay una evaluación que hace el manager, ¿ah? Una reunión y una evaluación. Nosotros pues tenemos que hacerla, por supuesto, como ocurre siempre. Pero ahora hay unos numerólogos que andan tratando de quitarle méritos a nuestra victoria. Que si estos números, que si los otros. Bueno, yo recuerdo que en el 2010, nada más que esto para los numerólogos, esto, a mí me encantan los números. Hasta mira, yo mismo me puse a hacer unos gráficos, mira. Esto lo hice yo anoche. Mira, te lo hice yo anoche. Porque me encanta, a mí me apasiona la matemática, estadística, la aritmética. Pitágoras fue el que dijo, Dios escribió el mundo con el idioma de las matemáticas. Ahora, hay que saber usar la matemática de manera coherente, además de manera responsable. Yo recuerdo las elecciones parlamentarias, en las cuales la oposición pues por fin empezó a participar. Eso es muy positivo para el país. Entonces ellos dijeron que eran mayoría, porque sacaron 5.077.000 votos, sumando todas las votaciones en las circunscripciones de los diputados, pues. Ajá, voto lista. Y nosotros sacamos 5.200.000, un poquito más. Pero ellos, haciendo uso de esos numerólogos opositores, entonces agarraron y sumaron a sus cuentas los votos de otros factores políticos que no estaban aliados con ellos, como por ejemplo el PPT, que se fue solo con sus candidatos, Patria para Todos. Ahora se unió de nuevo con nosotros, pues, en el Polo Patriótico, el Gran Polo Patriótico, y otros partidos, ¿no? Que estaban, se lanzaron sus propios candidatos. Pero estos numerólogos opositores sumaron esos como 200.000 votos que sacaron estos grupos, y entonces los totalizaron para ellos. Y entonces duraron como 4 meses, somos mayoría. Bueno, 5 millones, fíjate, si vamos a tomar eso como base, esa última elección nacional de diputados, que ellos la tomaron, ¿no? Yo la tomo porque ellos la tomaron. Y dijeron, estamos empatados, estamos por encima ahora. Ahora vienen las elecciones del 2012, pero ya estamos por encima de Chávez. Fíjate, y eso lo repitieron 1.000.000 de veces. Ahora yo tomo sus propios datos, pues. Incluso vamos a considerar que los votos de Causa R, está bien, fueron de ellos, pues. De PPT, perdón. Causa R sí estaba con ellos. Y que ellos sacaron 5.300.000, vamos a suponer. Y nosotros 5.100.000, 5.200.000. Bueno, saquen la cuenta. ¿Cuánto sacamos nosotros ahora? 8 millones y vamos por 8.200.000 ya. O sea, crecimos 3 millones de votos desde 2010 hasta 2012. Estoy aplicándole su propia medicina a los numerólogos opositores. Lo que es bueno para el pavo es bueno para la pava. Que sea coherente. Nosotros crecimos en voto nacional 3 millones de votos entre 2010 y 2012, y ellos crecieron de 5 millones y piquito a 6 millones y piquito. Es decir, crecieron un millón y piquito, pues. Ponle tú que hayan crecido 1.5 millones menos, pero ponle tú, pues vamos a darle ventaja al corredor. Tú sabes esa expresión, no, porque a lo mejor sí, tú lo sabes, eso es del béisbol. Es que la expresión, a veces no, los europeos no juegan mucho béisbol, los chinos menos. No, los chinos sí juegan, los chinos juegan un béisbol, y los japoneses, que una vez Fidel Castro me dijo, en una final de, la final del mundial fue entre China y Japón, ¿no fue? Y yo estaba en Cuba, estaba viendo el juego con Fidel, me dice, Chávez, date cuenta, ese béisbol no es de este mundo, eso lo inventaron los chinos y los japoneses, ¿cómo le vamos a ganar a esos tipos? No, no es un béisbol de este mundo. ¿Ah? Aquí está el artículo. Gracias. Asedio electoral, un testimonio particular. Te lo leo, lo leemos. Vamos a leerlo. Rapidito. Ciudad Caracas. Ve allá a su director, Ernesto Villegas, periodista. Ciudad Caracas. La periodista brasileña Renata Mieli, quien se encuentra de visita en el país, calificó como asedio electoral los mensajes telefónicos que recibió vía mensajes de texto en donde la invitaban a votar, sin ser venezolana, por el candidato Enrique Capriles. Comentó que al llegar a Venezuela compró un chip para un celular Movistar, que es una empresa privada, ¿no? Y al día siguiente, después de haber habilitado el teléfono móvil, recibió un mensaje que decía: ¿quieres ser voluntario de Capriles Radosky? Envía SMS al 212 con H Capriles más cédula más correo y ya sabes, vota seguro por Primero Justicia, abajo y a la izquierda. Ante este hecho manifestó que quedó pasmada. Eso es asedio electoral, exclamó a través de una carta remitida a Ciudad Caracas. Ah, fue una carta que ella envió. Ah. Dice, sigue diciendo ella, comilla, a la noche, sintonizando el informativo en el hotel, vi que proliferaban denuncias de las personas que estaban recibiendo mensajes de varios tipos provenientes de la campaña de Capriles. No solo mensajes, sino también llamadas telefónicas, algunas hasta de madrugada, agregó. Ante estos hechos, la periodista brasileña aseguró, comilla, está claro que las grandes empresas de telecomunicaciones están apoyando la campaña de Capriles. La comunicadora social brasileña indicó que el esquema electoral del candidato de la oposición va mucho más allá. Tras mucho trabajo para postear un web periódico en el YouTube con entrevistas hechas aquí, sigue diciendo, pasados algunos minutos apareció un banner publicitario en mi canal del YouTube con una propaganda de Capriles. Fíjate, o sea, es persecución, pues, una persecución implacable por todas las vías. ¿Cuánto dinero gastaron en esto? Nadie sabe. Habrá que proponer al Consejo Nacional Electoral, o más bien a la Asamblea Nacional, legislar al respecto, ¿verdad? Porque como ella misma dice que en Brasil, dice ella, eso es delito. Aquí no, porque bueno, no estábamos preparados para este tipo de batalla, fíjate. ¿Ve? Como no creo en coincidencias, inmediatamente entendí el motivo. Al postear el video, seleccioné palabras claves, entre ellas Venezuela, elecciones, que fueron reconocidas por la publicidad del candidato opositor, dijo. De acuerdo con Renata Mieli, el mensaje de texto que recibió a través de su teléfono móvil y la propaganda del candidato de la MUD, que le apareció mientras revisaba un conocido portal web, son acciones ilegales en Brasil. Ese tipo de propaganda es totalmente ilegal, según la justicia electoral, expresó la periodista extranjera. Para la comunicadora, Enrique Capriles cuenta con el apoyo de grandes empresas multinacionales y usa todos los medios posibles para intentar una victoria el día 7 de octubre, entre ellos asediar venezolanos y no venezolanos. ¿Sí? Es increíble todo esto. Nosotros para nada hemos hecho nada de esto. Lo nuestro no fue sino una campaña tradicional, el más tradicional estilo de campaña, propaganda, las giras, el candidato, las entrevistas. Sin duda que ellos utilizaron distintos niveles y tipos de campaña, ¿eh? Y muchos recursos, pues. Bueno, pero fue una victoria perfecta. Nosotros estamos muy, muy felices. El pueblo venezolano ha ratificado por una amplia mayoría, como es reconocido aquí por distintos medios de comunicación. Estuve viendo cables que envió el canciller Nicolás, ¿no? En todo se dice holgada. Porque eso es otra cosa. Ahora aquí 10 puntos, 11, estamos en 11 puntos. No, fue estrecha la victoria. ¿Y por cuánto ganó, o cómo se llama, Hollande? ¿Por cuánto ganó el presidente francés? ¿Cuántos puntos? 3 puntos. ¿Por cuánto irá a ganar Obama, que es mi candidato? ¿Obama es mi candidato? ¿Ah? ¿No? Si yo fuera norteamericano, votaría por Obama, pues. ¿No? ¿No? No, no importa. Le doy voto. Ah, pues, ¿tú crees que...? ¿No? ¿Cuántas comunidades no hay en Estados Unidos? Ahora, ¿por cuánto irá a ganar Obama? ¿Qué crees tú? ¿Ah? ¿Está ganando por 4? ¿Ah? 3 o 4. ¿Y por cuánto ganó Rajoy? ¿Eh? ¿Cuánto? 8 puntos. 8. Bueno, entonces nosotros estamos ganando por 11 puntos. Entonces ahí, otra vez los numerólogos. No, que ahora sí es verdad que Chávez estuvo a punto de perder, a punto de perder con casi 2 millones de votos de diferencia. El pueblo venezolano de manera masiva ha ratificado su apoyo, no solo a Chávez, no, yo soy lo de menos, a un proyecto que está en marcha, a un programa y a una propuesta que se llama socialismo. Porque a diferencia de la candidatura opositora, nosotros no escondemos nada, ¿no? Nosotros igual hicimos en el 2006. ¿Cuál es la propuesta? Socialismo. Y aquí está nuestra propuesta, los objetivos históricos. Hemos visto una campaña opositora que trató de encubrir